Queremos contarte que la reforma de la caja previsional que estamos impulsando desde el gobierno de la provincia no va a cambiar los años de aportes y el 82% móvil. La idea es que todos hagamos un esfuerzo conjunto, el gobierno aumentando los aportes patronales, los jubilados que más haberes perciban haciendo un aporte solidario y los trabajadores aportando solo 2 pesos más cada 100 pesos que reciban de sueldo. Santa Cruz para los santacruceños. Gestión Daniel Peralta. Estabilidad y futuro.